Bueno, yo soy Gustavo Valera, el delegado general de la Junta Interna de Arte del Hospital Garrahan. Nosotros primero festejamos esta unidad que tenemos acá, del Hospital de Niños, el Hospital Posadas y nosotros, el Hospital Garrahan, con todas las organizaciones representativas. Esto da muestra de que la salud pública está en problemas y que los únicos que podemos sacar a la salud pública del problema somos los trabajadores. Lo que acaba de decir recién el compañero Posadas me da pie para decir que la alta complejidad somos los trabajadores. O sea, que ni los consultorios, ni los aparatos, sin los trabajadores pueden funcionar. Los que atendemos los pacientes todos los días, los que hacemos los análisis, los estudios, somos los trabajadores, todos, desde de limpieza hasta el último cirujano. Y esos son los que tenemos que estar bien remunerados. Por eso rechazamos el 24% pactado entre la burocracia sindical de UPCN y el gobierno nacional. Por eso reclamamos un 40% que tenemos en común con los compañeros, porque esto es lo que nos permite un aumento superior a la inflación. El 24% es una reducción salarial, ¿sí? Por eso no sirve de nada toda la inversión si después el recurso humano se tiene que ir a otro lado en busca de poder vivir. Entonces, eso es lo que nosotros queremos señalar y creemos que esto, que estemos hoy los tres juntos acá y que mañana podamos estar muchos más anunciando medidas de fuerza conjunta, es lo que le va a poder dar alguna salida a la salud pública, que es con la lucha de los trabajadores por las condiciones de trabajo, en defensa del hospital público y por un salario y condiciones de atención que los pacientes necesitan y se merecen, y no a las que los somete este gobierno y todos los gobiernos como el de la ciudad y también el de la provincia. Por eso nosotros festejamos esta conferencia de prensa y festejamos este anuncio de medidas de fuerza conjunta que ahora se van a realizar.